Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos. Comenzamos el programa anunciando que Apple ha publicado una oferta de trabajo en su web para un Siri Writer Editor, puesto destinado a escribir los diálogos para el asistente personal virtual y apoyar al equipo de desarrollo para hacer evolucionar y enriquecer a Siri. Tienes más información en la sección empleo de la web de Apple. La compañía de la manzana ha comenzado a distribuir entre los desarrolladores la actualización del sistema operativo Mountain Lion 10.8.3. Según los analistas, esto apunta que la versión final está cerca. Y esta semana te recomiendo que veas las mejores películas en alta definición grabadas con un iPhone en el canal iPhone Cinema de la red social basada en vídeos Vimeo. Territory Mac. Ya sabes que eres una parte muy importante del programa desde el otro lado de la radio. Puedes participar activamente desde tu Mac, iPhone o iPad desde el muro de Facebook de Territory Mac y dar tu opinión y seguir las conversaciones en nuestro Twitter. Las principales compañías ya tienen sus servicios de almacenamiento en la nube, como nos comentaba hace unas semanas Santiago Sánchez, director de Telegestión. Pues bien, esta semana la operadora de telefonía Vodafone nos ha informado que ha lanzado su aplicación de almacenamiento en la nube para iOS, disponible para iPhone y iPad, bautizado con el nombre Vodafone Cloud. Podrás almacenar fotos, vídeos, música, contactos y archivos personales. El servicio gratuito te da 5 GB de espacio si eres cliente de la operadora. Ya está disponible en la iTunes Store la nueva versión del famoso juego de carreras de obstáculos Temple Run. Temple Run 2 es gratuito, pero si quieres adquirir monedas, tendrás que pagar. Contiene mejores gráficos, nuevos retos y escenarios, distintos personajes y un gorila más grande corriendo detrás de ti. Temple Run cuenta con más de 170 millones de descargas. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac... Albert Navarro informará de la actualidad. José María Monti presentará Framinco, una aplicación de creación de marcos fotográficos personalizados de eventos deportivos y sitios web de interés mundial. Álvaro Bernal analizará el cliente de Twitter, Tweetbot. Nana Gómez presentará los contenidos de la revista iGrade. Compartiremos tus curiosidades, repasaremos las novedades de la App Store, la agenda de actividades y mucho más. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha recibido el premio Emmy a la tecnología y a la ingeniería de la Feria CES 2013 celebrada en Las Vegas. Con este galardón, Emmy ha homenajeado a Apple por iTunes, los dispositivos iOS y el Apple TV. Gizmodo informa que la Universidad de Drexler, en los Estados Unidos, ha instalado una máquina que proporciona MacBooks de préstamo a sus estudiantes gratuitamente durante las 5 primeras horas y con una cuota de $5 por cada hora siguiente. Están equipados con sensores de localización para evitar robos. La universidad planea instalar otra máquina para alquilar iPads. The Wall Street Journal publica que Apple ha reducido los pedidos de componentes para fabricar el iPhone 5 a más de la mitad en este último trimestre. Las ventas parecen ir por debajo de lo previsto inicialmente. No me extraña teniendo en cuenta la falta de stock. Esto puede provocar que Apple cambie la estrategia de los lanzamientos del iPhone. Apple Insider informa que Oracle acaba de lanzar una actualización exclusiva para Java que corrige la vulnerabilidad que se había detectado la semana pasada. La principal característica de Java 7 Update 11 es que el nivel de seguridad por defecto para la ejecución de Applets Java y de aplicaciones Web Star ha sido incrementada de medio a alta. Tuau publica que el domingo 13 de enero un coche se estrelló contra el muro de cristal del Apple Store de Lincoln Park, de Chicago. En el accidente solo hubieron daños materiales. Territory Mac, noticias. Desde el viernes ya está disponible en China la versión Wi-Fi más celular de la nueva generación de iPad y del iPad mini. China Telecom y China Unicom, socios actuales de Apple, ofrecerán planes de contrato y venderán los nuevos modelos a través de sus propias tiendas. El gigante asiático se está convirtiendo en el gran objetivo de mercado para Apple, obteniendo cifras de récord con el lanzamiento del iPhone 5. Lo que está claro es que aquí, teniendo la fábrica tan cerca, llegarán los lanzamientos más rápido y sin demora. MacRumors informa que Facebook ha actualizado su aplicación de mensajes para iOS que permite hacer llamadas VoIP, aunque de momento únicamente funciona en Canadá y Estados Unidos. Esperemos que en este sentido WhatsApp también haga algún movimiento para que sea posible instalar la aplicación y que funcionen los iPad mini con tecnología celular. TechCrunch publica que la asociación de consumidores belga Test & Acop Test Achats ha presentado una queja al Tribunal Comercial de Bruselas acusando a Apple y su garantía Apple Care de ignorar las leyes belgas de protección al consumidor, confundiendo deliberadamente al consumidor al ocultarle el derecho al segundo año de garantía que se aplica en la Comunidad Europea. Y terminamos el repaso a la actualidad con una noticia de Cool of Mac. Apple ha conseguido que se le otorgue la patente de su trackpad, introducido en 2008 y diseñado por Steve Jobs y Jonathan Ive, fabricado en cristal que da la sensación de ser el mismo aluminio del resto del portátil. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana llegan a la redacción vuestros vídeos con curiosidades relacionadas con la compañía de la manzana para compartirlos en el programa. Ya sabéis que podéis seguir enviando a esta dirección de correo, redaccion@territorymap.com. Emily de Houston, Texas, nos ha enviado un enlace a un vídeo tutorial para aprender a personalizar el diseño de nuestras fundas para iPhone. Ya se envició la niña. Como el juego de Temple Run. Isabel, de Mérida, Yucatán, nos ha enviado también un enlace a un vídeo donde aparece Marianita, una niña de un año y medio que sabe usar el iPhone. Carlos de Madrid estuvo en Tokio por Navidad. Nos cuenta que Japón tiene variedad de climas y que la Agencia Meteorológica de Japón anunció una gran nevada. Nos ha enviado un enlace a un vídeo grabado con un iPhone 4S en el que vemos la primera nevada de este invierno que cayó el pasado 14 de enero. Lamenta no haber estado ahí para vivirlo, pero atención amigos, porque la agencia EFE informó que la gran nevada provocó colapsos en numerosas rutas, retrasos y cortes en los ferrocarriles de la capital nipona y más de 460 vuelos fueron cancelados. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Territory Mac. John Sculley, que fue director ejecutivo de Apple Computer entre 1983 y 1999, en una reciente entrevista opinó que Apple debería replantearse la forma en la que fabrica y distribuye los iPhones, y dijo que el Galaxy S3 y el iPhone 5 ya no están tan diferenciados como antes. Esta semana queremos saber tu opinión, por eso te preguntamos, ¿el iPhone 5 supera al Galaxy S3? Puedes responder en la encuesta que tenemos ya activa en nuestra página web, dar tu opinión y seguir la conversación en Twitter y en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿El iPhone 5 supera al Galaxy S3? Territory Mac. Esta semana tenemos novedades relacionadas con Adobe. Conéctate para conocer a Jeff Bean, vicepresidente de productos Adobe, y otros líderes de Adobe para que te presenten las principales novedades en Creative Cloud y las últimas actualizaciones. Puedes descubrir más de una docena de exclusivas nuevas funciones de Adobe Photoshop, soporte móvil para Adobe Muse, la novedad de Creative Cloud para equipos y un conjunto de vídeos de formación exclusivos para los abonados a Creative Cloud. Únete a esta experiencia creativa. En nuestra página web en www.territorymap.com tienes los enlaces. Sintonizas Territory Mac. A nuestro siguiente invitado ya le conocéis. Hablamos con él con motivo del lanzamiento de la revista Sports, la primera revista deportiva que destacó por su gran calidad gráfica en edición multimedia creada para el iPad. Hoy vamos a conocer Framinco, su nuevo desarrollo. Conectamos en Barcelona con José María Monti, responsable de Framinco. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Precisamente el deporte fue el origen de Framinco, ¿no? Pues sí. Dentro de nuestros proyectos, uno de ellos era los móviles, la parte de la revista para iPad que desarrollamos, y en el móvil pues estuvimos haciendo diferentes pruebas para hacer sobre todo fotografías en eventos deportivos, que fue el origen, y bueno, al final lo que vimos es que teníamos que dar algo más que no solo una galería para que los usuarios colgaran sus fotos, porque galerías ya hay un montón, y bueno, teníamos que apostar por dar algo de contenido. Estamos especializados, digamos, en este tipo de proyecto, ¿no? Y de comunicación, de aportar contenido. Y en este caso, contenido gráfico, ¿no? Que como tú has comentado, en la revista también tenía esta característica. Y en Flamenco, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido, en los eventos, la idea original era que cada partido tuviese su marco con los escudos de los equipos que participan. Y bueno, esto nos llevó a que al final apostar por marcos para todo tipo de eventos y también sitios, ¿no? Que es lo que es Flamenco. Me comentabas antes de entrar en antena que después de un año de desarrollo y de diseñar multitud de marcos, hace tan solo unas semanas ya está disponible el App Store Flamenco para iPhone y Android. ¿Cuáles son las funcionalidades básicas para hacerse fotos con los marcos y compartirlas en las redes sociales? Sí, las características de la aplicación es que cada usuario, dependiendo de dónde se encuentre, le van a salir marcos personalizados para poderse hacer fotos con estos marcos y compartirlos en las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter. Pero la foto queda grabada también en la galería del móvil del usuario con el marco y la podrá subir en la aplicación o en la red social que desee. Para ello has desarrollado una tecnología para que todos los lugares tengan un marco según la categoría del sitio, el nombre y otros parámetros. Exacto. Danos algunos ejemplos. Nosotros lo que cogemos es una base de datos mundial, que en este caso es de Foursquare. Es otra aplicación para hacer check-ins en sitios. Y cada sitio pues tiene su categoría. Por ejemplo, hay restaurantes, bares, escuelas, hay todo tipo de categorías que nosotros, para cada una de ellas, hemos desarrollado un marco y lo personalizamos además con el nombre del sitio, y es el que se envía al usuario cuando selecciona uno de los sitios donde está. Estos son los marcos genéricos. Luego nosotros además hemos estado diseñando más bien marcos específicos para los sitios más destacados de alrededor del mundo. Por ejemplo, las pirámides de Egipto tienen un marco específico, la Torre Eiffel, el Empire State, etcétera, ¿no? Además de todo ello, el usuario que lo desee puede diseñar su propio marco y subirlo a través de la web y estará automáticamente disponible en los móviles. Y además hemos leído que también puede obtener beneficios. Exacto. ¿Cómo funciona? Inicialmente, cada diseñador que suba su propio marco, pues se van a beneficiar de la difusión que obtendrá con ello, porque todos los usuarios que se hagan una foto con este marco van a poder ver el nombre del diseñador en la página de cada foto. Con ello, el diseñador pues verá su nombre apareciendo con todas las fotos realizadas con su marco. Además, estamos preparando para un futuro cercano, esperemos, la posibilidad de que los usuarios puedan también comprar su foto con el marco y recibirla bien email o bien vía correos. Esto es una posibilidad que estamos trabajando y cada diseñador pues podrá tener también beneficio económico de una parte de las ventas que se realicen. Por tanto, encontramos en Flamenco una gran herramienta de promoción y que las empresas pueden ofrecer este tipo de producto a todos sus clientes, ¿no? Exacto. Más que una aplicación, lo definimos como un marketplace, un mercado de marcos, donde quien quiera puede disponer sus marcos a disposición de los usuarios. Esta aplicación realmente está muy pensada también para parques de atracciones, pistas de esquí, lugares donde pasa mucha gente y se hacen fotos, poder hacer su marco y con el logo suyo. Entonces, claro, cualquier empresa va a poder ver su marco con su logo distribuido por las redes sociales, con lo cual está obteniendo también difusión de su marco. Estás preparando también otras opciones premium que dan muchas más características. Exacto. Como estadísticas, banners, widgets. Exacto, todo esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de los siguientes meses. Hasta ahora hemos estado más enfocados en el desarrollo de los marcos que forman parte de la base del sistema actual. Ahora mismo, pues todos los lugares que salen en la aplicación tienen un marco. Esto, pues bueno, nos ha llevado, como tú comentabas, todo un año de desarrollo y la aplicación también. Y ahora, pues ya estamos, pues bueno, en la fase de lanzamiento, esperando que los propios usuarios puedan aportar sus propios marcos también. ¿Cuál ha sido la principal dificultad a la hora de hacer este desarrollo? Bueno, la principal dificultad es encontrar programadores. En nuestro caso, lo desarrollamos lo que es el servidor en Ruby on Rails, que es un lenguaje, bueno, pues los actualmente más potentes, junto a Python, diría yo, que son los dos que más se están desarrollando los productos globales, y en Silicon Valley están muy solicitados estos dos perfiles. Y aquí en Barcelona, por ejemplo, pues bueno, queríamos a alguien más cercano que nos pudiese desarrollar, porque sí que es verdad que bueno, en diferentes partes del mundo se encuentran programadores, pero bueno, nuestra filosofía es trabajar en equipo y tener a alguien cercano que nos pueda, bueno, que podamos ir desarrollando conjuntamente toda la aplicación, porque al ser algo novedoso, pues bueno, como te comentaba inicialmente, era solo para eventos deportivos y bueno, enseguida pivotamos a que fuera de todo tipo de marcos y bueno, esto realmente lo que se necesita es alguien en el equipo que sea un developer que conozca y que entienda tus necesidades y que pueda acompañarte en este camino, ¿no? Cuando encuentras a alguien, un perfil de estos, pues uy, lo tienes que valorar muy muy bien porque son unos cracks. Yo realmente reconozco que programadores buenos estén solicitados y a pesar de la crisis que hay en nuestro país, yo creo que en este sector no hay, pues te puedo asegurar que no hay. Y luego a partir de aquí, pues bueno, los diseños de los marcos, hemos tenido un director de arte que se ha ocupado de este desarrollo, que también era el que nos acompañaba en la revista, y gracias a ello, pues bueno, los marcos yo creo que son muy acertados en la mayoría de casos y los usuarios lo podrán comprobar si se descargan Flamenco y se hacen fotos con los marcos, verán que, bueno, que es algo diferente, que no existía, porque hasta ahora lo que se conoce son los filtros para las fotos, que es lo que más se conoce con Instagram, mientras precisamente a Twitter acaba de sacar sus propios filtros, Google Plus también sus propios filtros, que quiere decir que las redes sociales están más enfocadas solo a los filtros, que además no tienen ningún modelo de negocio detrás, y nosotros con los marcos sí que creemos que podemos obtener un modelo de negocio muy viable. José María, uno de vuestros primeros partners es la Liga de Básquet Profesional Española, ACB, que ya cuenta con los marcos oficiales para toda la liga. ¿Sí? Y también la famosa pista de esquí de La Molina. Bueno, inicialmente los contratos que estamos haciendo, realmente la respuesta que obtenemos es muy buena. Como ellos ven que con esta aplicación van a obtener una difusión de sus eventos o de sus lugares, pues estamos estando muy receptivos y estamos encontrando partners muy pronto. Y bueno, esto nos hace ser optimistas de cara al futuro que comentabas, de poderles ofrecer más productos premium también. Claro que sí. Pues José María, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac presentando Flamenco y esperamos que todos vuestros desarrollos sean todo un éxito. Muchas gracias a vosotros por Territory Mac. Realmente es un programa muy bueno que sigo y solo desear a los usuarios que prueben Flamenco, busquen en su tienda de Android o de Apple la aplicación, la descarguen y hagan uso de los marcos. Territory Mac, tu programa favorito. Estas son algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos para iPhone y iPad que encontrarás esta semana en la iTunes Store. Comenzamos por Cusac, un juego de bloques. Debes unirlos para que den el número indicado. Tienes tres modos de juego: puzzle, sin fin y bombardeo. Wunderlist 2 es una aplicación de productividad y la manera más fácil de gestionar y compartir tus listas de tareas pendientes. La aplicación oficial de la teleserie de televisión española Cuéntame cómo pasó ya está disponible. Disfruta de los capítulos íntegros, contenidos exclusivos y graba tus vídeos con la cámara de Cuéntame. Terapech es un juego que te lleva al fantástico mundo de Teralan. Tu misión es devolver la melodía a los Terapech. Terminamos este repaso a las novedades con las colecciones de aplicaciones y juegos. Esta semana te recomendamos la Guía de Supervivencia Universitaria. Disponible para iPhone y iPad que te ayudará a organizar tus clases, estudiar y disfrutar de tu tiempo libre. Todas estas aplicaciones y juegos los encontrarás en la iTunes Store. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Se dice que Tweetbot es el cliente de Twitter más completo para Mac. Hace unos días nuestro compañero Álvaro Bernal adquirió la última versión y le hemos pedido que nos valore sus características. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jaume, ¿qué tal? ¿Quién y por qué deberíamos usar un cliente de Twitter en lugar de la aplicación oficial? Pues deberíamos usar Tweetbot si somos en primer lugar usuarios, no empresas. Para las empresas es mucho mejor TweetDeck o cualquier otro cliente que en parte están pensados para empresas. Si en cambio somos usuarios y somos usuarios intensivos, es decir, que no nos despegamos de Twitter, sí deberíamos usar Tweetbot porque ofrece muchas ventajas y tiene muchos aspectos que si somos amigos del diseño de Apple en general y de toda la estética que envuelve esto y nos gustan hacer gestos y cosas de esas, deberíamos usarlo. Tiene muchos gestos que, por ejemplo, para ver una conversación completa deslizamos el tweet a la izquierda y para ver el detalle del tweet a la derecha, haciendo triple tap, que eso yo no lo había visto en ninguna aplicación. Traducimos el tweet o podemos ponerlo como nosotros queramos. Tenemos lo que yo veo más útil del mundo, que es enviar a Pocket y a otros servicios. Y como estamos acostumbrados en el iPhone, pues la versión de Mac es genial. Es muy cara, pero es genial. Tú que has usado diversos clientes de Twitter, según tus análisis, ¿realmente Tweetbot es el cliente de Twitter más completo para Mac? Sí, Tweetbot es el cliente de Twitter para Mac y para cualquier plataforma que he probado más completo. Yo he trabajado como community manager de varias empresas. Como he dicho, he utilizado HotSuite, he utilizado TweetDeck. E incluso durante un tiempo cuando salió, utilicé el Tweetbot para las empresas. Pero para empresas sí que es verdad que no está pensado Tweetbot, ¿no? Tweetbot está pensado para usuarios, no para empresas. Si te dedicas a llevar las redes sociales de una empresa o cualquier cosa, vete a HotSuite, vete a TweetDeck o a cualquiera, en mi opinión, TweetDeck. Aunque es mucho más completo para empresas, HotSuite. ¿Qué incorpora el nuevo Tweetbot respecto a la versión beta? Respecto a la versión beta, incorpora mejoras como cuando, por ejemplo, estás respondiendo un tweet, te aparece justo debajo de tu tweet en una... Digamos, es difícil de explicar... En la misma ventana en la que tú estás escribiendo el tweet, con menos opacidad te aparece toda la conversación para que la leas si quieres antes de contestar al tweet y no tengas que salir del campo en el que escribes un tweet. También lleva la opción de actualizarse, que eso la beta lo dejaron ya muerto, lógicamente. Y, por supuesto, lleva mejoras en el rendimiento y la calidad en general. Sigue teniendo muchos bugs, hay todavía... muchos errores y cosas que tienen que mejorar, pero sí es verdad que han mejorado mucho respecto a la beta y es normal. También Tadbot, que es como se llama la empresa que hace Tweetbot, nos garantiza que si compramos la aplicación por el precio que tiene, vamos a tener totalmente servicio de asistencia técnica por email las 24 horas y cuando queramos. Yo la verdad lo he contactado dos veces y me han entendido perfectamente mi nivel de inglés y me han contestado muy rápido y son muy amables y te solucionan los problemas. Álvaro, ¿los 15,99 euros que cuesta la aplicación es justificado? Porque mucha gente se ha quejado en las redes sociales de su precio. Bueno, se puede decir que está justificado, se puede decir que no, ¿no? Ahora esa polémica ya ha pasado un poco, pero sí es verdad que es un precio alto para un cliente de Twitter. Respecto al precio que tienen el iPad y el que tienen el iPhone. Y la verdad es que dicen que es porque Twitter les da una serie de tokens, ¿no?, de licencias, y que una vez que se acaben esas licencias no van a poder vender más. Vaya. Eso justifica un poco. Ahora, lógicamente, si ellos han puesto ese precio es porque ellos han querido. No sé el número de Tolkien que decían que le dejaban Twitter, si eran 100.000 o algo de eso, uh-huh. Pero multiplicad 16 euros por 100.000 y veréis el resultado, ¿no? Lógicamente se han puesto ese precio porque querían. Yo hablé con Monchote, que es trabajador de Twitter, en mi podcast, en Álvaro Bernal Podcast, mi podcast independiente, y él decía que lo que tendrían que haber hecho es poner ese precio y decir, cuesta esto porque no lo hemos currado, y porque es el precio que hemos decidido poner. Al igual que Adobe vende sus programas a $1,500 y que Apple vende un iPhone a 660, el más barato, ¿no? Pues deberían haber dicho, cuesta 16 euros porque es el precio que tiene. Y ya está, pero no deberían haber buscado otras excusas. Ahora sí es verdad que Twitter últimamente se está poniendo un poco quisquilloso con eso, y lo que quiere Twitter es que utilicemos su aplicación oficial. Que, por cierto, antes se me olvidó comentártelo, sí. Es que la aplicación oficial lleva años sin actualizarse, uh-huh. La han abandonado totalmente, se cargaron Tweety para construir la aplicación oficial y la han dejado fatal y abandonada. Y para él la solución gratuita más razonable, quitando TweetDeck, que hay para Mac, la más oficial, y la verdad es que la han dejado muy atrasada y, como te digo, lleva años sin actualizarse. De hecho, el pájaro respectivamente nuevo, que ya lleva casi un año, no aparece, aparece el otro. O sea que la verdad es que yo no entiendo por qué han hecho eso. De todas formas, tenemos que decir que el pago de este tipo de aplicaciones apoya el desarrollo de software independiente y revierte en las personas que han desarrollado la aplicación durante meses. Álvaro, gracias por analizar en Territory Mac el cliente de Twitter, Tweetbot. Bueno, Jaume, muchas gracias. Un saludo a todos y recuerdo a los oyentes que me pueden encontrar en alvarobernal.net, en mi nombre de usuario, que es alvarobernal/. Y que también me pueden escuchar en Álvaro Bernal Podcast, que lo encontrarán en mi página web, como he dicho, alvarobernal.net, y que escribo en un blog que abrí junto a unos amigos hace poco, que es comandomac.com. Muchas gracias, Leoma, de nuevo, y muchas gracias a todos los oyentes. Un saludo. La cadena de televisión Al Jazeera ha publicado un anuncio para que los espectadores se emocionen con el clásico que no llegará hasta el mes de marzo. En el anuncio aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo intercambiando mensajes de texto. Messi usa un iPhone y Cristiano un smartphone de Samsung. Sintonizas Territory Mac. Si todavía no tienes en casa la revista iCreate, no pierdas más tiempo y acércate al kiosco, porque en este mes de enero hay temas súper atractivos, ¿verdad, Ana? Pues sí, Jaume, la verdad es que hemos querido empezar el año con mucha fuerza y hemos llenado las páginas de iCreate de temas muy potentes. Nana Gómez es directora de la revista iCreate y el tema de portada no deja indiferente a nadie. Haz mejores fotos, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que hoy en día, bueno, con la bajada de los precios de las cámaras y con la mejora de las cámaras que incluyen los smartphones, el acceso a la fotografía por parte del usuario es mucho mayor. Todos hacemos fotos en nuestro día a día y entonces, bueno, pues hemos hecho un especial muy sencillo, muy básico para mejorar las fotos que hacemos todos y no solo en la toma, sino también luego pues cómo retocarlas y cómo eliminar errores y mejorarlas con programas como iPhoto, Aperture o Pixelmator. Y además hemos hecho, por supuesto, una selección de las mejores aplicaciones de fotografía pues para usar con el iPhone. Y en estas Navidades, uno de los regalos más atractivos que ha traído Papá Noel y los Reyes Magos ha sido el iPad Mini. Creo que tenéis algo muy interesante en la revista de este mes, ¿eh? Sí, sí, sí. Además de probarlo en profundidad, hemos hecho un test increíble del iPad Mini, lo hemos abierto, bueno, le hemos hecho todo tipo de perrerías y la verdad es que con unos resultados alucinantes. Hemos seleccionado 25 aplicaciones que son perfectas para el iPad Mini. Perfectas por su tamaño y por su rendimiento. Aquellos que, bueno, pues que han tenido la suerte de contar con su iPad Mini bajo el árbol, yo creo que les va a ser muy útil este reportaje. Y bueno, en enero ya se sabe, la cuesta de enero. Vosotros habéis hecho una relación de aplicaciones con descuentos. Sí, sí, sí. En la comparativa del mes de aplicaciones hemos seleccionado las mejores aplicaciones que llevan descuentos, cupones, pues para que puedas desde darte un capricho o cuidar tu salud y tu estética, o irte a cenar con unos amigos y no dejarte el sueldo. Bueno, pues muchas aplicaciones para permitirte, bueno, pues subir la cuesta de enero con un poquito más de oxígeno, ¿no? Y eso no es todo, porque hay muchos más temas, Nana. Sí, sí, sí. Hemos hecho un tema, yo creo que muy especial y muy práctico, que es aplicaciones para reemplazar las aplicaciones que por defecto, ¿no?, llevan los productos de Apple. Ya existen alternativas pues para Safari, para iTunes, para Notes, existen aplicaciones muy interesantes que hacen sombra a estas aplicaciones y que incluso en algún momento o para algún usuario pueden incluso ser más interesantes que las propias de Apple, ¿no? Además hemos hecho un reportaje de los 10 mejores trucos de Finder, hemos testeado además del iPad Mini, como ya os he contado, pues el iPad de cuarta generación que dobla en rendimiento al de la tercera generación, hemos probado el MacBook Pro, por supuesto, con su espectacular pantalla Retina, y hemos hecho una comparativa de 5 auriculares económicos de menos de 50 euros, pero con una calidad increíble, que hemos comparado con los nuevos AirPods de Apple. Bueno, por supuesto, los tutoriales que hacemos todos los meses de programas tan básicos como iPhoto, iMovie o GarageBand. Y atención, amigos, porque si no queréis perderos ninguna revista, lo que podéis hacer es suscribiros a la revista por un precio realmente especial, ¿verdad, Nana? Sí, podéis suscribiros a la revista tanto en papel como en digital. Ya sabéis que nosotros estamos en el kiosco todos los meses, pero además podéis suscribiros y comprar 10 revistas y te regalamos 12 revistas por 40 euros solamente. Y además podéis hacerlo en la tienda online de Axel Springer y allí podéis comprarlo tanto nuestras revistas en papel como nuestras revistas en digital. Pues Ana, muchas gracias por presentarnos los contenidos de iCreate en este primer número del año 2013, que esperamos que sea mejor que el pasado. Sí, con que sea un poquito mejor ya. Pero vamos, estamos con fuerzas y con energías renovadas para hacer que sea mucho mejor. Abrimos la agenda. El sábado 26 de enero, GUM Murcia llevará a cabo la asamblea anual. El 29 y 30 de enero tendrá lugar el curso para profesores Introducción al uso del iPad y el Mac en la docencia. Curso organizado a través del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad Politécnica de Valencia, que tendrá lugar en la aula Mac del campus de Alcoy. Puedes obtener más información en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. Tras el éxito de la anterior convocatoria, GUM Murcia anuncia un curso de año 6 intermedio del 8 al 10 de febrero. Pedro Cid y Fernando Rodríguez, experimentados formadores de IOS y de amplia trayectoria profesional, impartirán los cursos que se realizarán en las magníficas instalaciones de la Sala MAC de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Podéis obtener más información y los precios en gummurcia.com. Si formas parte de un grupo de usuarios MAC o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorima.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Antes de terminar el programa, conectamos con la redacción. A ver, ¿tienes novedades relacionadas con el aniversario de Toy Story? Así es, Jaume. Toy Story, la película de animación por ordenador dirigida por John Lasseter, se estrenó en 1995. Fue el primer largometraje de los estudios Pixar y es considerada como la primera película creada en su totalidad con efectos de animación digitales. Se cumplen 18 años desde que se estrenó Toy Story y, coincidiendo con este aniversario, en Territory Mac hemos sabido de un proyecto que finalizó en verano. La película fue estrenada el 11 de agosto del pasado año en una escuela de Colorado. ¿De qué se trata? Pues de nada más y nada menos que la película Toy Story, rodada con muñecos y personajes reales. Jonathan Pauley y Jesse Perrotta han recreado la primera película de la trilogía Toy Story de Pixar en su integridad, con actores, con muñecos de verdad y con decorados casi exactos a la versión cinematográfica. Podéis ver el vídeo entero, además de las tomas falsas, en nuestra web, territorymac.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web, en territorymac.com. Puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. Y ya sabes que en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los Premios European Podcast Awards en la categoría Business, una condecoración que premia los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web, territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Tu programa favorito también puede ser un programa ganador. ¡Hasta la próxima semana! Territory Mac, con Jaume Angulo.